Bueno, sí. Bueno, ya saben, estamos en este momento comenzando nuevos planes, planes de reciclaje, planes de reuso, y queremos evitar que las cosas se vuelvan basura. Así que en este momento estamos generando nuevas estrategias con Cloud Moda Sostenible acerca del reciclaje textil. La invitación es que hagamos un consumo responsable, que sepamos qué es lo que estamos consumiendo, de dónde viene y para dónde va. Ya saben, cada uno de nosotros somos agentes de cambio en este mundo. La invitación es a que conozcan diferentes alternativas de reciclaje y procesos que están trabajando. Acá, en este momento, nos encontramos directamente en Altamar con los Piratas de Ramírez. Bueno, y en este momento vamos a ver qué es lo que están haciendo estos pequeños piratas por acá. ¿Quién me explica este juego de qué es? De adivinar. ¿Y qué toca adivinar? Los animales. Ah, eso es una lotería de animales. ¿Qué animales hay en esta lotería? ¿Quién me dice alguno de los animales? Un murciélago, un gato negro, una morsa, un zorro. ¿Qué otros animales hay? Un cerdito. Tenemos un cerdo. ¿Qué más tenemos ahí? Un gato negro. Un gato negro. Ya saben, aquí tenemos también calamares, animales marinos que hacen parte de la tripulación pirata. Una ballena. Una ballena también de estos mares aquí en Altamar, en Ramírez. ¿Y si les ha gustado jugar con la lotería? Sí. ¿Qué más han jugado el día de hoy o solo han jugado con la lotería? ¡Lotería! Y yo voy a jugar otra cosa, que se llama ajedrez. Así que ya saben, aquí en estos momentos estamos haciendo nuestros pequeños torneos de ajedrez para que vengan aquí a Altamar a jugar un poco con los niños y aprender. ¿Sí le ha gustado jugar el ajedrez? Sí. ¿Ganó o perdió en su última partida? Es que Miller es todo tramposo. ¿Y por qué? ¿Qué trampa hizo Miller? Ay, no sabe jugar. Ahorita vamos a ir a hablar con Miller para que nos explique qué trampa está haciendo en el ajedrez. La invitación es a que vengan aquí a compartir un poco de su tiempo con los niños y niñas del barrio Ramírez. Seguimos en esta transmisión online en www.frecuenciapirata.com, hablando un poco sobre las actividades que suceden aquí en el barrio, directamente desde Altamar. Y tenemos acá una pirata, Fernanda, que nos va a comentar qué es lo que la ha motivado a venir aquí al proyecto. Así que preséntate para la gente que nos está escuchando. Hola. ¿Qué me motivó? Pues precisamente toda la comunidad, los niños y las niñas en particular, y pues toda la energía que ustedes le ponen. Y pues la intención es continuar y crecer, ¿no? Es la intención firme. Gracias. Así que ya saben, recuerden, todos somos agentes de cambio. Con nuestras pequeñas acciones podemos realmente cambiar el mundo. www.frecuenciapirata.com. Bueno, y el día de hoy es un poco lluvioso, pero eso no importa para todos estos piratas guerreros en Altamar que están acostumbrados, sí, a esta agua. No, el agua no es impedimento para que nosotros sigamos haciendo las actividades. Hoy en la olla comunitaria va a haber un delicioso arroz con pollo hecho en leña, así como en el campo, como evocando esas historias de nuestros abuelos que tenían que cocinar en leña. Entonces hoy estamos haciendo un arroz delicioso. Por acá tenemos un piratica que nos quiere hablar de algo. Dijo que quería escuchar, que quería que el micrófono estuviera abierto porque nos tiene un gran mensaje. Cuéntenos. Ya saben, micrófonos abiertos en esto que es Frecuencia Pirata para toda la comunidad. ¿Por qué te da miedo? A ver, cuéntanos un poquito. Quieren escuchar. Detrás de ese computador hay personas que quieren escuchar a un pirata como tú. Cuéntanos, ¿qué quieres hablar? No sé. Cuéntanos, ¿cómo te parece la comida que hace el profe Jonathan? Rica. Sí, ¿cuál es la comida más rica que ha probado aquí en esta olla? El arroz verde. ¿El arroz que habla un poco más duro? El arroz verde. ¡Oh, qué rico! ¿Y el arroz con pollo te gusta? Sí. Ah, ¿y qué actividad hizo el día de hoy? ¿Jugó fútbol? ¿Qué hizo? Ajedrez. ¡Oh, aprendiste a jugar ajedrez! ¿Y qué aprendiste? Cuéntanos una jugada que aprendiste. ¿Cómo se mueve el caballo? En L. En L se mueve el caballo. ¿Y el alfil? Hacia adelante. Hacia adelante. No, por ahí está el profesor sapeándolo. ¿El alfil? En diagonal. Ah, bueno, para que nos demos cuenta que también aquí en las actividades piratas hay juegos de mesa donde los niños van aprendiendo nuevamente. Tenemos aquí a un profesor, al profesor Cristian, que nos quiere hablar un poco de lo que ha pasado el día de hoy. Cuéntanos, Cristian. En defensa de Michael movía las fichas perfectamente, pero se confundió ahí con el nombre del alfil. Me lo está confundiendo Marjorie. Pero él las movía perfectamente. Ah, bueno, vea, para que nos demos cuenta todas las actividades que hacemos. Igual, ¿quieres decir algo? ¿Quieres despedirte de todas las personas que nos están escuchando detrás? ¿Dices que quieres? Al micrófono, amor. ¿Decirles que vengan a almorzar? Que vengan a participar de todas las actividades hermosas y gratificantes que se hacen el día sábado. Sí. ¿Listo? Entonces, despídase. Michael, diga chao. Chao. Bueno, esto es un poquito de lo que se vive aquí en el barrio Ramírez, en nuestras actividades piratas el día sábado. Entonces, todos están totalmente invitados a que vengan y se acerquen y conozcan un poco más de este hermoso proyecto. Recuerden, estamos en www.frecuenciapirata.com. Y queremos mandarle un fuerte saludo a MC Jark, quien nos está reportando su sintonía a esta radio pirata. Ya saben, www.frecuenciapirata.com, invadiendo sus cabezas con nuestros sonidos. ¡Ay, Dios mío, va a quedar mal! ¡Dale duro! ¡Ya quedará yo! Bueno, y seguimos aquí en Ramírez con los piratas, en esta travesía pirata el día de hoy. Los invitamos a todos a que vengan y se acerquen a todas las actividades del día de hoy. Recuerda, estamos en la olla comunitaria, hubo torneo Relámpago ACM famoso de fútbol. Aquí son 4 niños a un gol, a ver quién gana. Y el día de hoy ya estuvimos en eso. Un poco de lluvia nos ha dificultado un poco las actividades, pero seguimos aquí en pie de lucha. Recuerden, estamos en www Frecuencia Pirata. La invitación es para cada sábado para que suban y conozcan el proyecto de transformación social de los piratas de Ramírez. La cita es en el Chorro de Quevedo a las de 11 a 12 del día para que empiecen a subir. Recuerda, estamos en www.frecuenciapirata.com. Los invitamos a que vengan y conozcan los piratas de Ramírez, el proyecto social de transformación que queremos ayudar a todos, y todos pueden ayudar también. La invitación es que se suban al barrio todos los sábados a mirar las diferentes actividades que hacen con los niños, actividades lúdicas. Se hace el torneo ACM famoso Ramírez, la olla comunitario, y también trabajamos en radio. Hay diferentes actividades, entonces todos cordialmente invitados a que conozcan este hermoso proyecto. También nos pueden escuchar en www.frecuenciapirata.com. Bueno, pequeño pirata, quiero que le comentes a las personas que nos están escuchando al otro lado del micrófono, ¿qué fue lo que ayudaste hoy? ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan, ¿cuántos años tienes? 11. ¿Y hoy en qué estuviste ayudando a esta tripulación? Cuéntale a las personas que nos están escuchando. arreglando el barco y haciendo la cocina. Pero bueno, ¿qué es eso de hacer la cocina? ¿Qué hiciste exactamente en la cocina? Pues vamos a hacer arroz con esto. ¿Con pollo? Con pollo. Eso es, ese es el menú del día de hoy. Un delicioso arroz con pollo. Ya saben, Jonathan fue hoy uno de los asistentes de cocina en esta olla comunitaria. Actividades culturales todos los sábados directamente desde Altamar, para que vengan, para que conozcan el barrio Ramírez, aquí en pleno corazón de Bogotá, calle 0 con carrera 0, el mejor tesoro guardado en Bogotá. Un día muy especial porque empezamos las actividades el día de hoy, nuestras actividades del 2019. Nuestra travesía empieza el día de hoy y a todos los que nos están escuchando los estamos invitando a que vengan y se hagan partícipes de todo lo que pasa en esta radio, en este proyecto social, un proyecto de transformación social que queremos cambiar, bueno, ayudar al cambio y a la transformación de estas nuevas generaciones, que se les abra un abanico de muchas posibilidades y que se den cuenta que ellos son capaces de comerse en el mundo. Esto es www.frecuenciapirata.com, nuestra radio itinerante, aquí desde el barrio Ramírez el día sábado. Les recordamos la invitación a que suban todos los sábados a participar de estas hermosas actividades. La cita es en el Chorro de Quevedo todos los sábados de 11 a 12 del día para que suban. Recuerden, nos pueden contactar en www.frecuenciapirata.com. Así es, ya saben, actividades todos los sábados con la comunidad para que vengan aquí al barrio Ramírez y conozcan este proyecto de piratería social que se hace en el centro de la ciudad. Estamos invitando a las personas que nos quieran colaborar, a los voluntarios que quieran subir a hacer actividades con los chicos, con la comunidad, a jugar microfútbol, y a todos los vecinos para que pasen acá a nuestra tienda pirata. Esto es Los Piratas de Ramírez en Frecuencia Pirata. www.frecuenciapirata.com. Y aquí, como lo prometido es deuda, estamos aquí con nuestro capitán Salado. Él estaba en otras tierras haciendo otras cosas, otros rumbos. Y pues nada, le damos la bienvenida. Nos sentimos muy contentos desde que llegó, se lo expresamos. Muy contentos de que esté aquí en el barrio porque sabemos que usted es una gran persona, un gran líder social aquí en nuestra comunidad. Y pues nada, bienvenidos, y los micrófonos están abiertos para que nos salude y nos cuente cómo está, cómo vio el barrio. Bueno, primero que todo, salude y preséntese. Bueno, buenas tardes para todos los de Frecuencia Pirata. Estoy acá de nuevo regresando al barrio después de haber pasado durante unos días por allá por la costa pacífica, por Santa Marta, por decirlo así. Vengo con experiencias nuevas, renovado, cambiado, feliz de regresar al barrio, de compartir con todos. Estoy muy contento porque he visto muchos proyectos que han salido adelante. He visto que esta emisora Frecuencia Pirata ha acogido muchas personas, hay muchas personas que nos siguen, que están siempre con nosotros. De verdad que me siento muy orgulloso de estar de nuevo acá con mis tripulantes de Ramírez. Y nada, pues que les comentara yo, estar por allá en estas tierras me ha cambiado bastante. Traigo buenas actividades para los chicos, enseñanzas, traigo testimonios también de vida, de cosas que pasé. Y nada, feliz de estar aquí con ustedes. Y mi nombre es Nelson Mauricio Ochoa, un pirata más. Bueno, para los que nos están escuchando y no lo conocen, Salado es uno de los líderes, es uno de los capitanes de esta embarcación y fue la persona que creó este proyecto, que vinculó a diferentes colectivos de la ciudad. En ese momento eran La Redada,

Y seguimos acá abriendo los micrófonos para la comunidad. Tenemos una pequeña pirata que se va a presentar y nos va a comentar sobre sus aventuras aquí en Ramírez. ¿Cómo te llamas, pequeña pirata? Tiffany. Y Tiffany, ¿cuántos años tienes? 6. ¿Qué es lo que más te gusta hacer acá en el barrio, Tiffany? Jugar con mis amiguitas y también hacer actividades. ¿Y a qué juegas con tus amiguitas? A veces ajedrez y también jugamos poco con fichas de acá de la tienda. Y de las actividades que se hacen acá todos los sábados, ¿cuál es tu actividad favorita? El fútbol. ¿El fútbol? ¿Y eres buena jugando fútbol? Sí. Para las personas que no conocen el barrio Ramírez, les vas a hacer una invitación para las actividades de los sábados. Los sábados son primero los sábados y después los viernes. Y acá en el barrio Ramírez, hasta llegar a los sábados, hacemos actividades. Así es, actividades que llevamos acá con los más chiquitititicos y las más chiquitititicas del barrio Ramírez, centro de la ciudad, del tesoro perdido de los piratas, calle 0 con carrera 0. Para este año, ¿qué actividades te gustaría que sucedieran en el barrio? Como el fútbol y colorear y la pintura. ¿Te gusta mucho colorear? Sí. ¿Te gusta mucho dibujar? Sí. ¿Qué es lo más bonito que has dibujado? Un delfín. ¿Un delfín? ¿Y de qué color era ese delfín? Azul. Azul. ¿Sabes qué se me ocurre para este año? Podríamos dibujar monstruos marinos. Los monstruos marinos que habitan alta mar. ¿Te gustaría ayudarnos a dibujar estos monstruos? Sí. Ese va a ser el plan para este año. Vamos a generar toda una serie de monstruos marinos de lo que vemos acá en Ramírez. Sí, señor. Y seguimos acá directamente en Ramírez hablando sobre delfines y ballenas. Así que coméntanos, Tiffany, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Por qué te gusta tanto dibujar delfines y ballenas? Porque es lo mejor que hay en el barrio y en el mar. Y esos delfines que yo hago son porque ellos también tienen bebés y pueden respirar bajo el agua. También nosotros lo podríamos hacer. ¿También nosotros podríamos respirar bajo el agua? Sí. Porque también podemos poner unas cosas acá que podemos respirar bajo el agua. Entonces, si nos ponemos unas cosas en la nariz, ¿es posible que podamos respirar bajo el agua? Sí. ¿Y podríamos estar nadando con los delfines y las ballenas? Sí, a mí un día me llevaron a la playa y vi el delfín. Me metí al mar y lo saludé. Jugué con él también un rato. ¿Jugaste un rato con ese delfín? ¿Y cómo era ese delfín? ¿De qué color era? Descríbenos al delfín. Azul, y también vi una ballena, y esa ballena también era azul. ¿Y qué tan grande era la ballena? Era muy grande. Podría mordernos. ¿En serio? ¿No te dio mucho miedo estar ahí nadando al lado de un delfín y una ballena? No, pero un poquito se pelearon. ¿Se peleó el delfín y la ballena? ¿Por qué se peleó el delfín y la ballena? Porque el hijito de la ballena estaba peleando con el... ¿Con el hijito del delfín? Con la hijita de la ballena. El hijo del delfín estaba peleando con la hija de la ballena. Sí. ¿Por qué estaban peleando estos dos? Porque es que ellos también se podrían pelear. Porque también ellos decían que no. Ellos también se discutían un poco. Bueno, pues esperemos que este delfín y esa ballena hagan las paces. ¿Sí te gustaría que hicieran las paces delfín y la ballena? Sí, me gustaría. Así todos podríamos ser amigos. ¿cierto? Sí, haciéndonos las paces. Bueno, vamos a aprovechar que estás en esta radio online para que le mandes saludos a alguien. ¿A quién te gustaría mandarle un saludo por la radio? A tus amigos, a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, a alguien conocido. O a podríamos mandarle un saludo a mi abuela. Listo. ¿Qué le quieres decir a tu abuela? Que la amo mucho y la extraño. Porque ella nos quiere mucho. Y también a ella yo la quiero mucho con mis hermanitas. Bueno, así que esta fue la pequeña Tiffany mandando un saludo a todos y todas las piratas que nos escuchan en este momento. Ya saben, www.frecuenciapirata.com. Bueno, y continuamos acá en esto que es Frecuencia Pirata, abriendo los micrófonos a las pequeñas piratas que se están acercando aquí a esta radio online, a esta amplificación radial que está invadiendo las calles del centro de la ciudad y que invade sus cabezas con las mejores ideas y los mejores sonidos independientes. Tenemos otra pequeña pirata que quiere saludar acá a esta radio. Hola, es que me llamo Xiomara y tengo 6 años. Xiomara, ¿y qué te gusta hacer? 3. No, ¿cuántos años es que tienes? ¿3, 4? No, 3 años. Tienes 3 años, pero estás muy grande para tener 3 años. ¿Y eso por qué eres tan grande? ¿Con qué te alimentas? ¿Qué comes para ser tan grande? Comía. ¿Qué tipo de comida? ¿Cuál es tu comida favorita? Arroz y papa con eso. Y bueno, y como pueden ver acá los piratas que están, acaba de llegar nuestra deliciosa comida hecha por el chef Jonathan. ¿Sí les gusta la comida que hace el chef Jonathan? Sí. ¿Qué es lo que más les ha gustado de lo que se ha comido acá? ¿Cuál es el plato favorito? ¿El arroz? El de blue. ¿El de qué? El de blue. ¿El de blue? ¿Y cómo es eso? ¿A qué sabe el de blue? Eso suena como un plato francés. Sí. Eso suena como un plato francés. ¿Será que es un plato francés el blue? Sí. Ah, bueno, ¿y qué contiene este plato? ¿Tiene carne? ¿Tiene pollo? Sí. Suena muy delicioso. ¿Y cuál es tu jugo favorito? Mi jugo es de... ¿Qué? ¿Qué jugo te gusta? El de mora. Bueno, vamos a aprovechar en este momento, aquí con los piratas que estamos, para abrir el micrófono también a nuestros reporteros. Así que, pequeña, te voy a ceder en este momento el micrófono para que tú hagas la pregunta. En este momento quedan ustedes como el equipo encargado de la radio. Es que... nosotros estamos en el barco pirata. ¿Y qué hacen en el barco pirata? Jugamos. ¿Qué juegan? A las escondidas. ¿Y a qué más? A las escondidas. ¿Nada más? No. Jugamos a los columpios. A los colombios. ¿Y tienes hermanas? Sí. ¿Cuántas hermanas tienes? Tengo a la chiquitica, a Valery. Y a Chari. Y a Valentina. Y a mi mamá. ¿Ustedes sí han escuchado de un plan que se hace acá en Ramírez que se llama Expedición Curuba? Sí. ¿Y cómo es esa expedición? No sé. ¿Sabes qué es Expedición Curuba? Yo sí. Bueno, les comento un poco. Expedición Curuba es el plan que tienen los niños y las niñas acá en Ramírez para ir a coger curubas en la montaña? ¿Sí les gustan las curubas? Sí. ¿Qué otra fruta te gusta? La fruta. ¿Pero qué fruta? El de manzana. ¿Manzana qué es? Yo sé que manzana. Lo que es. ¿Qué es la manzana? Es una fruta. Una fruta. ¿Y cuál es tu profesor favorito? ¿Qué te gusta más de los piratas del Ramírez? A mi profe. ¿Qué profesor? A mi profe. Ya saben, continuamos acá, Frecuencia Pirata, abriendo los micrófonos a los chicos y las chicas que se quieran acercar aquí a hablar un poco. Así que me gustaría que me comenten qué materia es la que más les gusta del colegio. Comemos, le dieron refrigerio y nos coloreamos. Rayamos la hoja. Bueno, y a ti, pequeña pirata, ¿cuál es la materia que más te gusta del colegio? Pues danzas. ¿Danzas? ¿Y por qué te gustan las danzas? Porque me gusta bailar. Aparte de las danzas, ¿hay algo más que te gusta? Vamos a escuchar a esta pequeña pirata, Xiomara, que nos va a hablar de por qué le gusta el baile. Porque yo bailo bonito. Tú bailas muy bonito, ¿y qué canción te gusta bailar? Las manos hacia arriba. Las manos hacia arriba. ¿Te gusta mucho esa canción? Qué bonita. Y la de, creo que la de Chuchuba. ¿Cómo dice esa? Cántanos un pedacitico de esa canción. Chuchuba. ¿Cierto? Sí. Y aparte de bailar, ¿qué más te gusta hacer en el colegio? No, nosotros no bailamos en el colegio. ¿No bailas en el colegio? ¿En dónde bailas? No sé. ¿Hay algún lugar como la casa? ¿Bailas cuando te estás bañando? También bailamos de cocolilo. ¿Cómo es eso? No sé. ¿Te gustaría alguna canción en especial? Sí. ¿Cuál? ¿Qué canción te gustaría? No sé. Chuchuga y las manos hacia arriba. Pon la canción y le bajamos. Pero quiero. Bueno, ¿y les gusta el rap? Sí. ¿Te gusta el rap? ¿Por qué te gusta el rap? Carne, pollo y creo que el rap, yo mola. ¿No te gusta el rap? No. Bueno, porque en este momento vamos a poner una pista para que cantes. Estos son improvisaciones, freestyle directamente desde Altamar para todos ustedes. Así que vamos a ver qué nos vas a cantar. ¿Cómo dice esta canción? No sé. Esta es la canción del No Sé. Vamos a escuchar la canción del No Sé en este momento. Pero si no es ahora el colegio. La canción del No Sé en el colegio. Sí la sé, pero sí. Esta canción del No Sé en el colegio comienza con esta pequeña pirata que agarra el micrófono para hablarnos un poco de sus experiencias de vida. Nosotros comemos refrigerio y también bailamos. comes refrigerio y bailas. Sí. ¿Y qué comes de refrigerio? Creo que... En queso y leche con... No. Mandarina. ¿Y qué te gusta más del refrigerio? Nada más. ¿Qué te gusta? Solo le llevo a mi mamá y a mis hermanas para que coman. ¿Y tú no comes? Sí, tomo en el colegio, pero como hartico. Es que mi tío cocina delicioso. Comer delicioso y rico. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, pequeña pirata, ¿cómo era la canción que estabas cantando? La canción del chuchu, ¿cómo dice? Chuchuwa, chuchuwa. Vamos a cantarla un poco más para que todos los que nos están escuchando se aprendan esta canción. Ahí te estoy poniendo la música de fondo para que presentes la canción del chuchu. Chuchuwa, chuchuwa, compañía. Dos están 10, puños atrás y brazos arriba. Así es, ya escucharon la canción del Chuchuwa acá en esta radio Frecuencia Pirata. ¿Qué tal les ha parecido la comida de esta noche? Ya, eso. Creo que no. ¿Te gustaría escuchar la canción? Sí. ¿Qué te gusta más del barco pirata? ¿Qué te gusta más del barco pirata? No sé. Los columpios. ¿Los columpios? Sí. Y mi mamá no los ve por estar en los columpios. No. ¿Y con quién te gusta ir a los columpios? Con Chari. Con Valentina. ¿Y cómo se llama tu mamá? Mamá se llama Diana Marcela. Bueno, aquí tenemos en este momento la canción del Chuchuwa. ¿Hay a alguien que le quieras dedicar esta canción? Sí. ¿A quién le quieres dedicar esta canción? Sí, creo. Pero... se lo enviará a mi hermana. Mándale un saludo a tu hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Laura. Entonces ya saben, un saludo a Laura, que le dedican la canción del Chuchuwa. Ya saben, www.frecuenciapirata.com. Aquí poniendo la música que nos pide la gente. Thank you.